Man on the Moon de R.E.M. La canción llegó al puesto número 30 de la revista Billboard en 1993, expandiendo la popularidad del grupo liderado por Michael Stipe. El título, la letra y el video hacen referencia a la teoría de la conspiración del aterrizaje del hombre en la luna. Y seguimos con uno de los grandes clásicos del grupo The Police, donde en la letra Sting juega con la idea de que estar enamorado es como sentirse sin gravedad, caminando en la luna. Walking on the Moon, The Police.